con Virginia Innocenti, que nos habló un ratito a nosotros para contarnos desde su lugar como actriz, cómo es de esto del cine latinoamericano. Les recordamos que ella va a estar el 14 de noviembre en el ND Ateneo, que va a presentar. Estábamos justamente escuchando una canción de su último disco, muy buena, coincidió justo con el amor y el amor. Sí. Estaba muy buena, pero bueno. Les recordamos la trivia de hoy, ¿no? Dale. ¿Cuál fue la última película latinoamericana que viste? Uh-huh. Así de simple. Puedes haberla visto hace 30 años, pero fue la última. Así que todo bien. Para eso tienes que comunicarte con nosotros al 4912-6666 y 4911-0657. También puedes entrar a nuestra página web www.damasyvagabundos.wordpress.com y escucharnos en vivo o escuchar programas antiguos. Les queremos agradecer a Fernando de Libros Ref, que es la página www.librosref.com. Ahí pueden encontrar primeras ediciones y libros antiguos. Y a las chicas Leticia y Andrea de Te Hago la Prensa, que son las que nos regalan las entradas que nosotros les regalamos todos los domingos para el teatro. Y bueno, pero ahora les presento a Laura Brizuela. ¡Hola! ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ella nos trajo hoy día una columna de literatura, ¿no? Sí, vamos a hablar de María Elena Walsh, esta escritora tan famosa, que modificó de alguna forma la literatura, sobre todo con lo que tiene que ver la literatura infantil. Uh-huh. Antes de que ella hiciera, bueno, todos estos cambios, que ahora les voy a contar bien, la literatura infantil no era ni siquiera vista como un género, era como algo ahí medio relegado. Uh-huh. Bueno, les cuento, María Elena Walsh nació en 1930 en Ramos Mejía. Esto es importante porque se va a criar en un lugar de espacios abiertos, donde libera todo lo que es la fantasía del juego. Entonces, a partir de ese momento ella puede empezar a escribir como, bueno, la conocemos. Sí, y como que ella hacía bastante hincapié en eso, ¿no? Sí, en todo lo que era la libertad, el patio, tenía un gallinero, los rosales, los gatos, los animales, ¿entendés? Era tímida, rebelde, leía muchísimo, y su primera publicación fue a los 15 años, publicó un poema en la revista El Hogar, y ahí nomás empieza, bueno, poco tiempo después, empieza a trabajar en La Nación. Ah, pero re chiquita, sí, empezó sí, directamente en La Nación, y La Nación, que es complicadito, ¿no? Sí. En 1974 publica su primer libro, que se llama Otoño Imperdonable, que le va a significar un revés porque a partir de ahí empieza a frecuentar círculos literarios, universitarios, y empieza a escribir ensayos. Uh-huh. En el 49 viaja a Estados Unidos. Y en el 50 se autoexilia a París junto a Leda Belladares, que después va a formar con ella el dúo Leda y María, donde se empiezan a presentar, actuaban. Y en esa misma época, en los 50 y tantos, más bien en los ya casi 60, empieza a escribir sus versos para niños. Bueno, sus canciones y textos trascienden lo didáctico y lo tradicional. Uh-huh. Además, realizó presentaciones unipersonales ya para adultos, como que quiebra esa etapa, ¿no? Uh-huh. Y empieza a presentarse para la gente grande, ¿no? Claro, como que hace un paso, ¿no? Porque, bueno, en la literatura, como todo el arte, todos son procesos y son etapas, entonces cambió, ¿no? De etapa. Claro. Después incluso hace algunos guiones para televisión. Y mira, en 1985 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En el 90, docto honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y personalidad ilustre de la provincia de Buenos Aires. Ah, pero bien. Sí, María Elena Walsh además se relacionaba con toda la gente de la élite, ¿no? Literaria. Uh-huh. Bueno, sus obras, sobre todo lo que tiene que ver con los chicos, se caracteriza porque tiene mucho humor, mucho disparate, todo lo que es el tema de mezclar cosas que por ahí no tienen lógica, el tema del absurdo, uh-huh, desde el lado del humor, ¿no? Es didáctico, tiene juegos de lenguajes y trabaja con las distintas tradiciones, de acá de la Argentina. Incluso en alguna de sus canciones ella pone temas folclóricos y hasta el uso de tambores o una serie de cosas que tienen que ver con lo tradicional en sus canciones, ¿no? Y había una que era Manuelita, ¿no? Había una que era Manuelita. Estaba Manuelita, súper famosa Manuelita. Sí, que me la hicieron conocer hace mucho tiempo ustedes, esa canción de Manuelita vivía en Pehuajó. Sí. Bueno, y tenía también un carácter educativo todos sus textos. o sea, con esto de la moraleja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una literatura muy accesible, sin dejar de ser linda, ¿no? Es una literatura linda. Incluso el Ministerio de Educación tiene en sus contenidos para los chicos muchos de los libros o poemas de María Elena Walsh. Ah, mirá. Sí, impresionante. Y bueno, les traje un poemita para leerlo, que se llama Canción de cuna para un gobernante. Ah, mira. Sí, y dice así. Duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño de grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna. No te levantes, aunque su grito diga, oíd mortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables. Que ya te están velando los estudiantes y los lirios del campo no tienen hambre. Y el lucero trabaja para la cárcel. Muy linda, qué la lindo, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Bueno, así que el que quiera puede acceder muy fácilmente a las obras de María Elena Walsh. Sí. Últimamente hizo una novela que se llamaba Novelas de Antaño, donde ella relata algunas experiencias propias en forma de cuento, ¿sí? Uh-huh. De su adolescencia y, bueno, de su incluso infancia. Y también se publicó ahora, hace poco, Fantasmas en el Parque, que es un libro en donde ella habla de el Parque Las Heras, con todo el miticismo de Palermo, bueno, de toda esa zona. Así que muy recomendable, obviamente. Muy recomendable. Bueno, María Elena Walsh particularmente es una de mis autoras preferidas. Así que me parece que tiene un lenguaje muy dinámico, divertido. Y que te dice un montón de verdades, si uno lo sabe interpretar de alguna forma. Que bueno, que la verdad están muy bien logradas. La verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa. Bueno, así que vamos a escuchar un pedacito de Manuelita. Yeah. De la letra que la canta Victoria Innocenti. Ah, qué bueno. Nosotros siempre mezclamos las dos cosas. Victoria Innocenti que canta Manuelita. Ahí va. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿a dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja, vieja no me va a querer. En Europa con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿a dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. En la tintorería de París la lustraron con barniz, la plancharon en francés del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botitas en los pies. Lejano Pehuajó, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó. Vieja, como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en cambiaron mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿a dónde vas?